FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Claro, él desaparece el 31 de enero, es detenido por personal policial del destacamento de Lomas del Mirador. Mi alma y estallan en mi garganta, y una extraña mezcla de memorias. Este destacamento es un destacamento que se había inaugurado 3 años antes por un pedido de más seguridad. A mi hermano lo detienen esa madrugada y bueno, después por un testigo que aparece a los 45 días nos enteramos que Luciano no solo había sido detenido, sino que aparte había sido golpeado violentamente. A mi hermano lo ven prácticamente muerto y bueno, ese es el último dato que podemos tener de Lu. Estaba siendo amenazado y esta serie de amenazas se endurecen a partir del momento que un grupo de policías se acerca a mi hermano para ofrecerle robar para ellos. Y el engaño que les hacían a los menores, en el caso de mi hermano, era primero endulzarlos diciéndole que bueno, que era una actividad por la cual ellos iban a tener dinero fácil y rápido, que con ese dinero podían comprarse todo lo que ellos quisieran. Como te dije antes, Luciano dice que no y comienza a ser parado sistemáticamente en la vía pública bajo amenazas. Digamos que yo, antes de que sucediera lo que sucedió con mi hermano, ya sabía cómo se manejaba con los chicos en el barrio, ya sabía cuáles eran los negocios turbios en los cuales estaban implicados, así que de ningún modo no confiaba antes en la policía, menos voy a confiar después de lo que pasó con mi hermano. Los 8 policías que están involucrados en la causa de mi hermano hoy siguen trabajando en funciones. Algunos están trabajando cerca del domicilio donde vive mi familia. Y las amenazas siempre se sucedieron hasta el día de hoy. No sabemos si es de parte de los mismos implicados, pero creemos que obedece a la misma fuerza. El gobernador ha recibido de parte nuestra infinidad de cartas donde le solicitábamos el pedido de audiencia. Nunca nos citó. La respuesta que tuvimos fue una contestación donde nos informaban que no tenían tiempo para atendernos. Nos sorprendía la rapidez con la que el gobernador atendía a víctimas de casos de inseguridad y la decisión que tenía en tratar de disminuir los índices de inseguridad, haciéndose eco del pedido de mano dura y pidiendo la baja de la edad de imputabilidad de los menores. Entonces, y en definitiva, yo no tengo nada que hablar con una persona que considera que son los menores los responsables del alto índice de inseguridad que vive nuestro país, cuando él sabe mejor que nadie que son los menores los que cometen una cantidad ínfima de robos al lado de lo que pueden cometer personas adultas, y ni hablar de los que pueden cometer efectivos policiales. Y hay que resaltar acá que el hecho más grave que se dio fue el robo de archivos donde había datos de la causa de Luciano, y este robo se sucedió en la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, donde se descubrió a posteriori que los responsables de ese hecho habían sido policías. Nosotros lo que necesitábamos era que se hiciera visible nuestro rostro, aunque sea mínimamente, para decir, bueno, somos los denunciantes, aparecimos un minuto en cámara y continuamos nuestra lucha. Si nos sucede algo, somos también lo demasiado sensatos de entender que este juego es así. Lo que hay que resaltar acá es que esto sucede en democracia. Entonces, ahí es donde está el planteo. Si vivimos en democracia, ¿cómo puede ser que algunas actividades propias de la dictadura se sigan manteniendo? Y ahí evidentemente ha quedado alguna secuela de todos esos años negros que se siguen manteniendo adentro de la fuerza. Por eso decimos, la inseguridad quizás no viene de los sectores vulnerables juveniles, sino desde las mismas fuerzas policiales que, congregadas en mafias que hoy por hoy es demasiado difícil romper, siguen manteniendo estructuras propias de la dictadura. La estigmatización de la pobreza es algo que cargamos los pobres. Mi hermano era morocho, mi hermano usaba gorrita, usaba determinadas zapatillas, determinado pantalón y determinada remera, que le daba el título de chorrito. Un joven que nació durante los 90, durante un periodo donde todos veíamos cómo las políticas neoliberales tarde o temprano iban a llevar a todo el colapso social que hoy vemos, que es chicos durmiendo en la calle, ancianos durmiendo en la calle, chicos muertos por el Paco, por la policía. Bueno, una cantidad de calamidades que hoy miramos como sorprendidos. ¿A quién le hacemos responsable de todo eso? A los adolescentes. Ahora, yo me pregunto, ¿dónde estaban todos los adultos cuando en los 90 vendíamos la patria, ¿no? Y condenábamos al futuro de muchas criaturas? Condenábamos el futuro de muchas criaturas al hambre, a la miseria, a actitudes propias de personas sin escrúpulos, como en el caso de Luciano, con la policía que intentan cooptarlo y por decir que no lo terminan matando. Cuando Clarín toma este caso, a mí me viene a ver la periodista Virginia Messi, y previo a eso yo ya había hablado con una periodista del diario La Crítica, Candelaria. La nota salió primero en el diario La Crítica. Entonces Virginia Messi del diario Clarín me llama y me dice: Vanessa, la noticia ya salió en el diario La Crítica, no es primicia para Clarín, no tomamos tu nota. Empezar con las palabras de Vanessa Urieta, hermana de Luciano Arruga, es comprender la impunidad amparada por el poder. Y además, demuestra la hipocresía social en la que estamos sumergidos. Claro que también es una invitación a atreverse a romper ese manto de silencio. En el mes de enero se cumplieron 2 años de la desaparición de Luciano, joven de 16 años que fue visto por última vez en un destacamento de la policía bonaerense en Lomas del Maridor. Por el caso no hay ningún detenido y la justicia no logró encontrar pistas firmes que permitan saber qué pasó con él. Claro que ahora se está pensando hacer un museo de la memoria, un centro cultural, en donde funcionaba este destacamento de la policía bonaerense de Lomas de Maridor. Este caso desnuda la corrupción impregnada en la bonaerense, que es una institución que tiene casi 50.000 efectivos y que la convierten en la fuerza de seguridad más numerosa del país. Recordaba, cuando escuchaba atentamente en el día de hoy, las palabras de Vanessa Urieta, un informe del Monde Diplomatie titulado La mafia argentina viste de azul, que nos ayuda a entender que las instituciones policiales hicieron de algunas contravenciones tradicionales parte de un sistema de supervivencia, sumándose además una gran cantidad de delitos contemplados por el Código Penal mediante arreglos y extorsiones, impuestos, peajes y tarifas, y participando en un mercado de asuntos lucrativos, tráfico de droga, desarmaderos, piratería de asfalto, hasta establecer zonas liberadas para cometer asaltos y secuestros. En el inicio de este año, el tema de inseguridad fue parte de la agenda política y mediática, que nuevamente se instaló con el debate sobre la baja imputabilidad y el afán de imponer el orden por parte de una fuerza que muy lejos está de la realidad, que muestra el programa de televisión Policías en Acción, donde se impone su presencia en las calles y continúa con los fusilamientos sumarios llamados gatillo fácil. Un dato que ayuda a puntualizar lo que estamos señalando es el asesinato del ingeniero Ricardo Barrenechea en octubre de 2008, donde en este caso se instaló el debate en torno a la baja de la edad de imputabilidad de los menores. En paralelo, la banda que había actuado en el hecho develó la existencia de una organización de policías que trasladaba chicos desde una villa de La Matanza para robar casas en San Isidro. La desaparición de Luciano, por haberse negado a robar para la policía, es otra afirmación. Apenas se iniciaba el año pasado, el entonces ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Carlos Stornelli, hacía una denuncia ante el fiscal Marcelo Romero, a raíz del asesinato con fines de robo a tres mujeres efectuado, según sus palabras, por menores reclutados por la policía a cambio de una prestación de dinero. Al poco tiempo, Stornelli renunció y su denuncia judicial quedó en la nada. Al inicio del año, pasaron, además del debate de la baja imputabilidad, el operativo Centinela implementándose, es decir, un alto número de personal de gendarmería. Sobre este tema puntual hablábamos con Ismael Jalil, de Correpi, donde simplifica la realidad y amplía los conceptos que sufren los barrios más candeseados del conurbano. Hay un doble discurso permanentemente que no le quita responsabilidad ni al gobierno nacional, ni al gobierno provincial, ni al arco opositor que constituye la derecha política en general sobre la situación actual. Porque no quieren decirle la verdad a la gente. Y la verdad a la gente no junta voto, la verdad a la gente hace cundir el pánico, la verdad a la gente implicaría reconocer que un sistema que potencia la lucha entre clase poderosa y clases sometidas o explotadas no tiene solución, sino genera cada vez más violencia. ¿Cuál es la respuesta? Y no me corrijo, no es respuesta. ¿Cuál es el potencial represivo que el Estado desparrama sobre la sociedad? Estas. Eufemismos con los que se está buscando esto de poner al policía bueno en la puerta de la escuela todas las mañanas, porque antes nosotros nos criamos con el botón de la esquina, que era un amigo, y todo ese discurso presuntamente nostalgioso, que habla de un momento del país diferente a este, en realidad lo que está ocultando es que lo que están haciendo es militarizar la sociedad argentina. Vos hablabas del operativo Centinela. Le iba a consultar respecto a eso. A un mes de la implementación, ¿cuál es el análisis que hace Correpi de cómo se fue llevando este operativo en el conurbano bonaerense? Capital Federal y el conurbano bonaerense tienen 15 millones de habitantes. Sobre esos 15 millones de habitantes funcionan 50.000 policías armados de la provincia de Buenos Aires y un número parecido de la Policía Federal. Sumémosle a eso los 3.000 y pico gendarmes que ya estaban, más los 6.000 que se sumaron ahora, más la prefectura. Y sumemos también los aparatos de seguridad privada que cualquiera puede ver, por ejemplo, en la estación del ferrocarril Sarmiento. Tengamos ahí una idea acabada de cuál es el grado de militarización de la sociedad que han implementado. Y por otro lado, lleguemos a esta conclusión que por sí sola va a ser suficientemente clara para que cualquiera que esté escuchando se dé cuenta de cuál es la respuesta a la pregunta que vos me hacías. ¿Qué resolvieron de un mes a esta parte? Bueno, la respuesta es esta. Cuando presentamos el archivo de casos en noviembre del año pasado, es decir, hace dos meses atrás, andábamos por los 3.100 casos. Hoy le tenemos que sumar casi 30 casos más. Es decir, a razón de un muerto cada día y medio por víctima del accionar de esta fuerza de seguridad. Lo que mencionaba Jalil es parte de una matriz que nos muestra una realidad y oculta otra. Con este escenario inamovible, las palabras de Vanessa que iniciaron el programa nos interpela y nos conduce a romper ese pensamiento que señala a los menores en conflicto con la ley como los únicos culpables de la violencia, indicándonos que el huevo de la serpiente está en otra parte. De esta manera, nosotros iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy en esta radio recuperada. Así está la cosa, partida, pervertida, la vida convertida, degustando la mierda que la misma mierda nos convida en vida decidida, haciendo de frente a esta penitencia, nuestra miseria humana ante nosotros con tanta evidencia. Para salvar solo mi propio pellejo. Definitivo, no lo intentes ni te interpongas. Si hagas lo que hagas, en definitiva nada tiene sentido. Digo, si toda nuestra vida ha sido decidido en este plan siniestro configurado para fines apocalípticos. Ser insensible es el requisito para nuestro exterminio en masa.

Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo están? Informándonos y ampliando la información a los oyentes de lo que pasó en Neuquén. Un logro. Dos trabajadores como diputados. Sí, un hecho histórico, la verdad, para la provincia. Y creo que también un impulso grande para lo que significa el Frente de Izquierda y los trabajadores a nivel nacional. Digamos, el debut de la unidad del Partido Obrero, el Partido Trabajadores Socialistas, Izquierda Socialista, y en el caso de Neuquén, de los obreros de Sanón a través de la agrupación Marrón, tuvo un impacto muy fuerte. Y bueno, hemos conseguido una muy buena elección, con la que entra un compañero, un legislador, que nuestra modalidad va a ser rotar la banca, es decir, que vamos a tener un año cada uno. Para los dos primeros años va a encabezar primero el compañero Alejandro López, va a ser el primer mandato, el segundo va a ser el mío, el tercer año va a ser una compañera docente de Aten, y el cuarto año una compañera de la salud. Así que va a ser una banca de trabajadores para los trabajadores. ¿Se imaginaban ustedes que se iba a llegar a esta instancia? Mirá, una pelea difícil porque es en el peor terreno para los trabajadores y trabajadoras. Recordemos que en las elecciones, cuando todos los partidos grandes, sobre todo los patronales financiados, esponsoreados, despliegan todo su potencial, ¿no? Despliegan toda su plata. Y nosotros hicimos una campaña militante enorme. Ya empezamos a oler, digamos, empezaba a tener olor ya en la campaña, cuando ya muchísimos sectores empezaban a tomar la campaña en sus manos, sectores juveniles en forma importante, sectores de trabajadores en la industria, en las fábricas se empezó a hablar en las reparticiones estatales, hubo conflictos docentes donde, qué sé yo, decenas y decenas de compañeros y compañeras venían a decirnos que necesitábamos de una buena vez por todas los trabajadores tener nuestra propia representación. Y en el caso de los ceramistas es la primera vez que nos presentamos después de 10 años de lucha intensísima acá en la fábrica, donde pusimos la fábrica, la ocupamos y la pusimos a producir, y ha tenido un impacto esto social y político a escala internacional, y es la primera vez que de alguna manera poníamos eso al servicio de una candidatura obrera. Entonces, para nosotros también fue nuevo, es nuevo. A nosotros, mira, nos importaba, no sabíamos cómo iba a terminar, la verdad, pero que sí queríamos plantar una bandera de compartir, a que los trabajadores y trabajadoras del país se animen a confiar en su propia fuerza. En los proyectos que tienen pensado realizar, mucho de lo que ha llegado aquí a Buenos Aires es un proyecto de construcción de viviendas. ¿Puede ampliar esta iniciativa? Sí, mira, hay varias cosas sobre las que queremos trabajar, y esto se habla mucho, el tema de las viviendas, por las necesidades que hay en Neuquén. Todos los inviernos se queman casillas con familias enteras adentro. Nosotros somos obreros de una fábrica de piso y de revestimiento, y aparte de que fuimos secretario general del sindicato, siempre trabajando, ¿no?, en las fábricas, pero de tres fábricas más de ladrillo, dos fábricas de ladrillo hueco, otra de pisos. Y ahora, por ejemplo, con todo el tema de las cenizas que llegan hasta Buenos Aires por momentos, ¿no? Los que más sufren acá las inclemencias son las familias humildes que no tienen vivienda, bueno, la gente más humilde, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado también nos parece que eso es un tema fuerte a tocar, a encarar, la necesidad de pelear por un plan de obras públicas, digamos, con control de las organizaciones, para lo cual vamos a tener que organizar una lucha muy grande. Y después también por el desprocesamiento de todos los compañeros y compañeras, a la proscripción que ha habido nacionalmente contra la izquierda, digamos, acá también muchos de nosotros somos, hay más de 4.000 procesados por luchar. Entonces vamos a pelear también por la nulidad de todas las causas a los trabajadores y trabajadoras que hemos sido procesados por luchar. Nos parece que es otro elemento importante, porque mientras esto es así, nosotros procesados, hay impunidad para Sovich, por ejemplo, en el caso del asesinato del docente, del maestro Carlos Fuentealba. Hay chicos de la universidad desaparecidos, está desaparecido Julio López, qué sé yo, hay toda una pelea contra la impunidad importante, y lo que queremos destacar por sobre todas las cosas es poner la banca a disposición de la lucha. Desde este punto de vista, por ejemplo, han habido luchas enormes de salud, queremos trabajar con los compañeros y compañeras de salud, ponernos a disposición de esa lucha y organizar también qué salida le damos a esto y qué propuesta elaboramos en común. O sea, va a ser una banca en la que no va a estar basada en proyectos de ley cotidianos que haga un sesudo en una oficina entre cuatro paredes. Va a ser una banca abierta a los plenarios de trabajadores y trabajadoras, a las asambleas, donde discutamos en común qué salida dar, y sobre todo organizar una fuerza social para que los planteos que hagamos tengan la fortaleza de la movilización. Raúl, uno de los temas que siempre hemos charlado es, bueno, la resistencia de ustedes y luchar contra la institucionalidad, ¿no? ¿Cómo lo viven en esta nueva instancia en la que ustedes van a ingresar a una institución como es Cámara de Diputados? Tal cual, todo un desafío. Por eso nos parece muy importante entrar entrar con toda la fuerza y con toda la organicidad, porque justamente nosotros opinamos que, así como dijimos siempre que la ley de asociaciones sindicales son moldes para fabricar burócratas, entrar a, a una legislatura, a un puesto legislativo, a un puesto a cualquier institución, significa una presión enorme. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, cada diputado o diputada gana sueldos de arriba de 18.000 pesos, tienen dietas enormes, tienen acceso a 5 o 6 asesores de 10.000 pesos cada uno, te sirven café y sanguchitos y masa fina, mozos con frac todos los días. Entonces nosotros por eso es que entramos con los tapones de punta diciendo nosotros vamos a cobrar lo mismo que en la fábrica, el resto de nuestra dieta va a estar toda destinada a fondo de huelga y organizar la lucha, y vamos a rotar. El tema de la rotación es un punto importante, no solamente para integrar a todos los que son parte de un frente, sino tiene que ver con nuestro mecanismo de trabajo. Nosotros esto lo hicimos en el sindicato, y eso es lo bueno para nosotros. En caso de los obreros de Sanón, yo fui secretario general al principio en el sindicato, roté y volví a la línea a trabajar. Mientras duró mi mandato, siempre marqué tarjeta en la fábrica, por ejemplo, ¿no? En el caso de Alejandro López fue igual, y ahora queremos llevar esa práctica que tenemos de más de 10 años, y que la gente nos conoce acá en Neuquén, yo creo que por eso es que ha habido un respaldo enorme, es que no venimos con un chamullo nuevo o a contar una historia o a decir, mira, yo voy a hacer esto para adelante. Lo que vamos a llevar a la práctica es lo que venimos haciendo durante 10 años, que es la rotación y la vuelta al puesto de trabajo. Claro, a mí me da la sensación que más que querer cambiar desde adentro la lógica institucional, ustedes ya la vienen realizando con estos que usted señalaba, con estas experiencias, por ejemplo, en la fábrica, y que seguir fortaleciendo, a mi modo de verlo desde aquí, desde Buenos Aires, lo que ustedes han realizado en estos años. Tal cual, tal cual. Y también, ¿sabes qué? Por otra parte, me parece muy importante, es dejar en evidencia cómo funciona estos mecanismos, esta institucionalidad. Queremos dejar en evidencia, porque uno podría hacer esta práctica por sí solo y solamente tener una denuncia declamativa o de propaganda hacia lo que son las instituciones en general, pero eso es lo que hacemos cotidianamente. Nosotros, teniendo un lugar, va a ser la voz, va a ser utilizado justamente para la organización, para la lucha extraparlamentaria. Es decir, queremos dejar en evidencia y pararnos ahí, y desde ahí adentro decir, acá está lleno de señores y señoras que cobran 20.000 pesos por mí, por eso no les interesa en lo más mínimo un plan de obras públicas. O sea, queremos decirlo ahí. Queremos que se retumbe desde ahí, para justamente para multiplicar la voz. Qué sé yo, está toda la lucha de Santa Cruz, hay un silencio enorme alrededor de todo lo que están sufriendo los compañeros y compañeras docentes y los petroleros, con agresiones de patotas armadas, con la amenaza a gendarmería, y por ejemplo hay un silencio enorme a nivel nacional. Bueno, nosotros queremos que nuestra banca esté al servicio de eso. Nosotros estamos discutiendo justamente, no solamente con las organizaciones sindicales, lo que hemos hecho durante estos años, sino también poner justamente la banca al servicio de eso, ponernos al frente en ese tipo de luchas y tratar de romper el cerco, los cercos que se hacen por ahí con conflictos tan grandes, tan importantes y tan graves como el que se está viviendo hoy en Santa Cruz. Raúl, ¿y cómo lo viven tus compañeros en la fábrica? ¿Ya te dicen señor diputado? No, ni a gancho, ya están acostumbrados a otra cosa. Es decir, nosotros ya con la vuelta a la línea ya hay un grado de compañerismo. Inclusive muchos al principio decían, bueno, che, pero no lo vamos a perder a ustedes, no se van a ir ahí también, aunque hay. Pero bueno, ya el primer día de turno, nosotros terminamos el reconteo y todo, ya hasta que nos aseguramos, digamos, fue como la 1 o 2 de la mañana, el otro día entrábamos a trabajar y en la marcada de tarjetas, ya en la entrada de la fábrica, bueno, fue un destape de abrazos, de felicitaciones. Ya tuvimos una asamblea donde fueron aplausos generalizados de los compañeros y diciendo la plena confianza que tienen, sobre todo en la organización y la lucha, ¿no? Por ejemplo, en Cerámica Neuquén, que es la única fábrica bajo patrón del sindicato ceramista, los compañeros organizaron una batucada espontánea como a la 1 de la mañana cuando se enteraron que ya era firme, de que teníamos un diputado. Adentro estalló la alegría y estalló batucada y todo. Fue la verdad que hay mucha... ¿Sabés qué? Y yo creo que esto es lo más importante, la expectativa no está puesta en lo que va a hacer un legislador, la expectativa está puesta en que dimos un paso adelante y vamos a poder aunarnos también con miles de compañeros y compañeras y socializar nuestra experiencia cotidiana, y eso me parece que es lo importante. Raúl, desde aquí un abrazo y felicitaciones a esta radio recuperada de Distrito de Moreno, Provincia de Buenos Aires, un abrazo de nuestra parte, siempre hablamos con ustedes y hoy también queríamos hablar porque no todo es mala noticias, sino no, que también es buena noticia. Mirá, como la que nos brindan. Tal cual, conquistamos un puesto de lucha. Así como con una recuperada se recupera un espacio, se recupera un lugar y se recupera un lugar para ponerlo a disposición de, en este caso también, recuperamos una banca para la lucha, y yo creo que hago un llamado también porque el Frente de Izquierda de los Trabajadores sigue a nivel nacional, así que vamos a trabajar también para respaldar y romper también este intento de proscribir a la izquierda clasista, sobre todo. Así que, bueno, hago un llamado, me tomo el atrevimiento de llamar en todos lados los trabajadores y trabajadoras se animen, vean que no solamente hace falta, sino que es necesario tomar partido, es necesario meternos en este terreno político, porque si no, nosotros ponemos el cuerpo y siempre viene otro vivo, digamos, y así estamos, ¿no? Se repite siempre la historia. No solo somos carne de explotación, no solo somos los que movemos la... Tenemos que también tomar nuestro futuro en nuestras manos. Así que, bueno, adelante con el frente y la organización, sobre todas las cosas. Un abrazo grande. Un abrazo, Raúl. Hasta luego. Gracias. Ahí escuchábamos a Raúl Godoy, integrante de Fancy Pat, de la fábrica recuperada, ex-Anón, y ahora diputado de la provincia de Neuquén. Claro que los compañeros no le dicen diputado por el frente de izquierda, sino que le dicen, Raúl, ¿qué haces, Raúl? Vamos a bailar una batucada, como le decían los compañeros. No, no llegan a tener términos cordobeses, no creo. Pero quizás a alguno se le escapa, un cariñoso, ustedes ya saben, adivinan. Bueno, ahí pasaba Raúl Godoy, que junto a Alejandro López fueron electos el domingo pasado por el Frente de Izquierda como diputados de la provincia de Neuquén. Mencionaba que va a haber un sistema rotativo, que van a compartir la banca. Por ejemplo, luego de López va a seguir Godoy, el tercer año de mandato, bien lo decía Godoy, va a estar Angélica Lagunas de la izquierda socialista y va a culminar la trabajadora de salud Gabriela Zupichit del Partido Obrero. Bueno, desde aquí un saludo a los compañeros de Salón por haber logrado esta instancia, pero también entender que no quieren romper nada desde adentro, sino seguir construyendo lo que lograron desde afuera, y ahí me parece que está el eje. En una época que se habla mucho de las alianzas, de las iniciativas, bueno, los compañeros de Sanón llevan a la práctica desde la coherencia y desde la convicción y de seguir manteniendo las convicciones esta experiencia que intenta seguir sumando a la comunidad. Nosotros seguimos en Nunca es Tarde, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Nos acomodamos y vamos a lo que resta de la primera hora del programa del día de hoy. Usted es la candidata. ¿De nuestro espacio? Sí. De la Unión Probúndigo. Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera. Porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría dentro. Pero en este espacio no, la candidata soy yo. La candidata soy yo. Soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Continuamos en Nunca es Tarde y ahora sí nos vamos un poco de humor para cerrar la primera hora, ya que estábamos con la jornada bastante calurosa, salió el sol un poco en la ciudad de Moreno. Vamos a escuchar a Le Luthiers, El Explicado, un momento para reírse un poco y mucho a carcajadas nomás. El grupo Le Luthiers sonando la 90.1 en Nunca es Tarde y luego nos vamos a la tanda de hora y le damos continuidad a lo que llamamos Nunca es Tarde en esta radio recuperada. El folclorista canta Licio Luna. No, sí, no. Sí, más o menos. El folclorista canta Licio Luna vio la luz en la provincia de Buenos Aires a los 18 años. La madrugada en que llegó de Santiago del Estero, donde había nacido. Vio la luz, ¿entienden? Canta Licio, de joven, supo ser arriero. Después se olvidó. Después se puso a vender botas de potro, pero le fue mal. La mayoría de los potros andaban descalzos. En la guerra contra los indios, durante la conquista del desierto, Cantalicio recorrió los fortines con su guitarra cantando, entreteniendo a la tropa. Esto le valió el agradecimiento de los indios. Cantalicio es el autor de El Explicao, un gato en el que explica en un lenguaje accesible el significado de algunos términos criollos.

de festejar con vos en el Churqui, ubicado en Yolí, al 2637, entre Majos Paz y Doctor Vera. Va a haber un buffet económico, músicos invitados al principio, para luego hacer una fiesta y ponerte a bailar al ritmo de la pachanga aquí en esta fiesta que estamos organizando con la radio. Estás invitado y puedes acercarte aquí al lugar y adquirir las entradas anticipadas al valor de 5 pesos. Y además, si querés, podés saludar a nuestra compañera Cecilia Rodríguez, que ya no es un leoncito, sino que ha vuelto a ser una niña de bellos cabellos, que está aquí con nosotros. Pero no vamos a ingresar a describir las cosas internas de Nunca es Tarde, sino que vamos a darle continuidad a la noticia. Estamos buscando la palabra de una de las vecinas de La Reja para ver si se cumplió o no lo que se había pautado por parte de la municipalidad, pero también seguir hablando sobre lo que sucedió en el día de ayer. Se rompió la unidad, un error de Pino Solanas, lo que ha señalado a través de algunos artículos Huberto Tumini, Jorge Ceballos, Isaac Rucknick, Roberto Baigorria y Victoria Donda, que son parte de la Dirección Nacional de Movimientos Liberales Sur. Comienzan con el título de Romper la Unidad, un error de Pino Solanas. Y voy a leer textualmente este artículo que aparece por parte de la Dirección Nacional de Movimientos Liberales Sur mientras buscamos la comunicación telefónica para realizar una entrevista. Fernando Solanas ha sido un abanderado de la unidad de las fuerzas populares y progresistas, dice este artículo titulado Romper la unidad, un error de Pino Solanas. La consigna utilizada cuando desde Proyecto Sur lanzó su campaña presidencial en diciembre pasado fue Unidos podemos cambiar la Argentina. Desde ese momento en adelante realizó reiteradas convocatorias a la confluencia de todos, particularmente dirigidas a M. Wiener, Margarita Stolbizer, Liu Juez como principales referentes de tres de los principales espacios políticos progresistas de la nación. Cuando esto finalmente se concretó con el lanzamiento el pasado sábado de la fórmula Wiener-Morandini, él estuvo presente dándole su aval, su total apoyo y manifestando su gran alegría de que la unidad se había materializado finalmente. En el día de ayer dio marcha atrás y dijo que Proyecto Sur presentará fórmula propia en los próximos comicios, aduciendo que no se los había convocado a debatir programa, candidaturas y el tipo de inscripción legal. Grave error comete Pino a nuestro entender. El programa del Frente Progresista no difiere en esencia del que sostiene Proyecto Sur. Las candidaturas venían siendo discutidas y lo siguen siendo porque su plazo de presentación es el próximo 25 de junio, entre todos, incluyendo su propia fuerza, con los acuerdos y discrepancias propias de toda alianza. Y el tipo de inscripción legal no puede ser, por cierto, un motivo razonable para romper un acuerdo tan importante y trascendente como el que habíamos logrado. En su comunicado de ayer, Proyecto Sur señala: en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hemos logrado en las semanas precedentes constituir un frente electoral que integra 8 fuerzas políticas para las elecciones a jefe de gobierno porteño, legisladores y comuneros. Algo absolutamente cierto, pero deberían tener en cuenta que esto se logró por el espíritu unitario que mostramos todos los partidos de la alianza y que en muchos casos resignamos legítimas aspiraciones. Solo así se construye unidad. Ojalá PIN y Proyecto revean su decisión, se sumen a la lista del Frente Amplio Progresista el 25 de junio y podamos así todos juntos afrontar el gran desafío de las elecciones presidenciales. Sería una gran cosa que esto sucediera. Firman Huberto Tumini, Jorge Ceballos, Isaac Rucknick, Roberto Baigorria y Victoria Donda, parte de la Dirección Nacional del Movimiento Libres del Sur. Está en comunicación telefónica José Viqueira, de la Unidad Popular. Luego de la presentación, habla con nosotros. Nunca es tarde para una llamada. Comunicación telefónica. José Viqueira, Fernando Choa lo saluda, buenas tardes. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes para vos y la audiencia. Estaba leyendo textualmente un artículo que aparece firmado por la Dirección Nacional de Movimientos Libres del Sur, de romper la unidad, un error de Pino Solanas. ¿Ustedes cómo analizan lo que sucedió en el día de ayer y que ya se hizo público? Sí, ha trascendido, digo, lamentablemente. Esa es una actitud, bueno, que sabrán ellos, digo, Proyecto Sur, en todo caso, no lo quiero personalizar solamente en su referente, que es Pino Solana, sino en todo, cuando uno construye poder, justamente vos estabas hablando de eso, analizando el documento que había surgido desde Libre del Sur, lo construye desde el colectivo de trabajo, digo, más allá de las figuras que lo integran, esto está plagado desde arriba hacia abajo y a lo largo y a lo ancho de personas. Y bueno, yo no creo que todo esté perdido. Quiero pensar, después de tantos años de militancia y de venir abonando, realmente no sintetizar nada, porque es muy difícil hacer síntesis del trabajo de todos los compañeros, pero sí de unir nuestras fuerzas en pos de lograr una Argentina que nos merecemos, ¿no? Y que con la seguridad que vamos a gobernar, de eso no me cabe ninguna duda. Pero bueno, tendrá que definir Proyecto Sur. Yo escuchaba atentamente, y el otro día incluso en una nota que me hicieron en el canal, en el programa de compañero Rubén Bustamante, ¿verdad? Uh-huh. Que estábamos hablando sobre estas alquimias políticas que se dan, que parecieran más que es un juego electoralista por sí mismo, y que faltara conjunción en un proyecto diferenciador, ¿no? Que nos aglutine, que nos convoque, y que por fin pueda ser transformador. Uh-huh. Y yo creo que lamentablemente aquellos que aparecían, o por ahí yo he escuchado invocado en las voces de incluso algunos de ustedes, de decir de que, bueno, que, a ver, como que estaba ya todo armado, que uno va por la runfla electoral, y no, me parece que hoy se está dando al revés, ¿no? Me parece que a veces la apetencia sobre los espacios o los cargos, concretamente, hablemoslo sin rodeo, me conocés, Fernando, hace uh-huh. muchísimo tiempo, ¿no? No ando con vuelta en esto, digo, a veces por ver lo urgente no se ve lo importante. Lo importante es lograr realmente ese proyecto que tanto anhelamos a través de la Constituyente Social, lo digo como UP, ¿no? Donde nosotros somos convocantes, pero no somos los principales, no somos los referentes. Digo, enfrente hay otro que piensa distinto, pero que puede expresarlo, porque si tenemos las mismas necesidades y los mismos problemas, y con perdón de tu audiencia, ¿qué carajo nos pasa que no nos podemos juntar, muchachos? Nos pasa esto de la apetencia desmedida, bueno, de algunos dirigentes, que bueno, nada. Ojalá que esto se reforme. Yo creo todavía, pienso también y aludo a la canción, creo que no todo está perdido, uh-huh. que de repente puede haber alguna llamada a, no digo al sentido común, porque el sentido común siempre apela a lo establecido, y lo establecido es un sistema de mierda que hambrea, que, bueno, todas las cosas que denunciamos en la marcha de los jubilados, ¿verdad? O que todavía sigue siendo el hambre un crimen, y que tenemos necesidades todavía tan importantes para salir adelante en conjunto, uh-huh. y bueno, lamentablemente parece que hay una mirada corta, perdóname. Viqueira, sí, a nivel nacional, y usted corríjame si no me confundo, a nivel provincial en realidad, ¿la UP aceptó el ofrecimiento de llevar a De Genaro como cabeza de lista? A ver, sí, la lista está conformada, como vos bien dijiste, Hermes Wiener, Norman Morandini, uh-huh. en la provincia de Buenos Aires, Margarita Stolbizer, una persona de no solamente una honestidad y una honradez intachable, sino verdaderamente comprometida, ¿no? A veces pesan antecedentes, como si, digo, porque hay algunos que todavía hoy se tildan de progresista y te hablan de no saber de qué lugar, digo, bueno, es lo mismo que hablar de los desocupados. ¿Quiénes son los desocupados? El precarizado laboral, el sobreocupado, ¿entendés? Digo, sí, Víctor De Genaro encabeza la lista por la provincia de Buenos Aires. Y luego hay un puesto expertante para Victoria Donda, que renovaría banca. Victoria Donda ya está prácticamente, es la segunda que acompañaría al Tano De Genaro. Uh-huh. Y bueno, por supuesto, está todo abierto. Y ¿qué sucede a nivel local, Viqueira? En lo local, mañana tenemos una reunión muy importante con las fuerzas que integramos, digamos, estas cuatro fuerzas. Sería lo mismo que hicimos la propuesta programática hace un par de sábados en ATE. Está Libres, está el GEN, está Socialismo, uh-huh. y estamos nosotros, la Unidad Popular. Uh-huh. O sea que no vamos con el mejor espíritu. Queremos presentar, la mejor lista, sobre todo por el programa, ¿no? Uno no solamente piensa en ocupar una banca, sino que también a lo largo de una historia, yo decía el otro día que no hay muchos que puedan resistir archivos, ¿no? Pero digo, hay una historia detrás de cada uno de nosotros que puede demostrar que estamos no solamente en condiciones de poder trabajar para la gente, sino que ya llegó el momento que queremos gobernarnos. Es decir, para la gente que está escuchando aquí de Moreno, si a nivel provincial y a nivel nacional ya está definido, ¿se puede dar un lineamiento de cómo estaría conformado aquí en Moreno? Yo creo que sería aventurado de mi parte establecer parámetros como para decir este va primero, aquel va segundo. Uh-huh. Yo quiero creer que entre las cuatro fuerzas nos unen, en algunos casos hasta coincidencias programáticas en cuanto a la defensa de la escuela pública, del trabajo, en cada lugar de lucha por ahí convergemos. Con algunos, con otros uh-huh. se hace mucho más difícil, porque no se visualizan o no se ven, pero eso no quiere decir que no estén preocupados de su gestión en elaborar proyectos para mejorar la calidad de vida de la gente. No creo que hoy, por hoy, se pueda decir vos vas primero y yo voy segundo. Uh-huh. Creo que mañana se empieza a destrabar esta situación, Esto pasa en todos los distritos, Fernando. No hay un solo distrito que esté ya cerrado, digamos. Esto no está abrochado, nadie le puso el moño. Así como nosotros llamamos a un paro por una asamblea popular con más de 10.000 compañeros trabajadores convocados en el último congreso del CTA Mar del Plata, digo, de la misma manera trabajamos y tratamos de impulsar a las demás fuerzas que también son democráticas, cada uno con sus características. ¿Tuvieron diálogo con la gente de Proyecto Sur? ¿Pudieron hablar después, más allá de las decisiones a nivel nacional? Aquí en Moreno, por ejemplo. Nosotros, de verdad, digo, la UP nunca se integró porque, a ver, participamos de infinidad de reuniones con los compañeros, pero bueno, siempre había una mirada así media sesgada, media sectaria, media excluyente, que hizo por fin que, bueno, uno no terminara, pero no porque le negáramos protagonismo y la calidad de los compañeros que están. Digo, desde Unidad Popular, te cuento, y no somos los únicos que se fueron. Pero más allá de eso, sí sé que hubo alguna reunión con algunos compañeros del GEN y del socialismo, porque además ellos lo solicitaron. Pues mirá qué paradójico, ¿no? Aquellos que plantean la democracia como el juego de la política y el libre albedrío, son los que dicen, bueno, me siento con este, y después nos sentamos con los demás. Y esto me parece que es, por lo menos es jodido, es preocupante. Hay que tener otro tipo de espíritu. Digo, Viqueira, somos democráticos por definición, sí. Perdóname, con esto termino, digo, la idea. Si somos democráticos por definición, nuestra primera acción es demostrarlo. ¿Se entiende? Estoy haciendo ejercicio de la memoria y estoy recordando las antiguas alianzas que se habían realizado en anteriores elecciones, incluida una que ingresó Sabatella con Libres del Sur. Y todo después se llegó, y esto lo voy a usar, no sé de usar malas palabras, pero se fue todo el carajo de algún modo. ¿Cómo se trabaja para que esto no suceda? A ver, vos hablás de Libres del Sur y también estábamos nosotros, que era la Unidad Se está por cortar la comunicación, ahora vamos a buscar nuevamente la comunicación telefónica con José Viqueira. Para señalar este aspecto que estamos remarcando, interesante para analizarlo, ¿no? Porque ya hay una experiencia previa que de algún modo comenzó a derrumbarse esa alianza electoral que se había realizado entre la Unidad Popular, Martín Sabatella y Libres del Sur o Barrios de Pie, como usted quiera denominarlo. Lo cierto es que, ¿cómo se hace para que esto no vuelva a suceder? Ahí estamos buscando la palabra nuevamente de José Viqueira. Ustedes sepan entender que somos una radio recuperada y nos manejamos a través de tarjetas telefónicas. Es el trabajo que venimos realizando de esta radio recuperada. Por eso te puedo decir que te comuniques al 466-6559 o mandes un mensaje de texto al 1561-540359 en esta radio recuperada. Nos acomodamos hasta que recuperamos la palabra de José Viqueira y podamos seguir hablando con él en esta entrevista que veníamos realizando. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Continuamos en Nunca es tarde, recuperamos la comunicación telefónica. Bueno, le pedimos disculpas a José Viqueira, no. Nos manejamos por tarjeta telefónica, somos una radio recuperada pasan. Lo sé, vos sabés que me une no solamente en el espíritu, además soy periodista, pero también soy uno de los mentores y fundadores de esa gloriosa radio y están muy buenas manos, chicos. Y saludo al Borosado, el laburo que vienen haciendo, sé que lo vienen laburando muy a pulmón. Te comentaba, cuando vos te referías al nuevo encuentro, el nuevo encuentro fue una... Yo me refiero a estas alianzas, ¿cómo sostenerlas en el tiempo? Para que no suceda lo que ya había pasado, por eso. Bueno, te cuento, en aquella estaba el EDE, era el partido de Martín Sabatella, estaban los compañeros de Libre del Sur y nosotros la Unidad Popular. En el camino demostramos que no solamente teníamos fuerza, hemos vencido a varones del conurbano como al compañero descalzo en Ituzaingó, llevamos nuestros representantes de trabajadores desde ATE, pusimos los primeros concejales que eran pibes que laburaban en el Obrador, que estoy hablando de trabajadores, así concretamente. La idea era proyectarnos, pero lamentablemente, bueno, uno propone y después el hombre dispone. Así como Yasky se kirchnerizó y echó por tierra todos los postulados de tener una CTA autónoma de los partidos y de los patrones, también hoy Martín Sabatella, que no cuestiona la gestión ni su hombría de bien, es un amigo personal, yo lo reivindico, bueno, está más cercano a, bueno, a estas cuestiones de ser más afín a la política de Cristina que a la política que nos planteábamos los compañeros. Y esto no es tirar los logros que ha tenido el gobierno en saco roto, lo que digo, profundicemos a través de esos logros para modificar las situaciones de injusticia. Es muy jodido lo que vos preguntás, porque habría que preguntarle a Sabatella, ¿no? ¿Por qué razón entiende de que los proyectos populares se kirchnerizan nada más? Popular puede ser muchas cosas. Ahora, el tema de, bueno, sintetizar lo popular y lo progresista tiene que ver más con una historia de vida que a lo mejor con el tránsito de un gobierno, que podrá ser bueno, pero no deja de ser efímero, ¿no? La vida del ser humano es muy corta en la vida del mundo, vos lo sabés, Fernando, ¿no? No quiero hacer filosofía barata. Pero me parece que muchas veces se anteponen esas cuestiones, ¿no? Y en el caso del movimiento Proyecto Sur es lo mismo. Se habla mucho de programa, de Lilito que el palito, pero a la hora de yo primero, yo segundo, yo tercero, y si no tenés la prueba, como ninguneó a todas las fuerzas en la capital federal. Y esto es realmente lamentable. Viqueira, le hago la última pregunta, y esta llega desde un oyente que se comunicó al 1561-540359, es Claudio de Moreno. Sí, y quiere preguntar, dice, quisiera saber la opinión del compañero sobre la gestión de Andrés Arregui. Mira, yo creo que está a la vista. Hay cuestiones que tienen que ver con realidades que vivimos en el distrito. Quienes vivimos, estamos permanentemente en el distrito, padecemos la gestión de Andrés Arregui, no lo voy a decir solamente yo. Y quiero aclarar algo porque por ahí el otro día no quedó muy claro, permitime por favor, es un segundo nada más de esta digresión. El otro día yo compartí el debate con Rodrigo Amoroso, del PO, ¿sí? Del Partido Obrero, sí. Exactamente. No acudí a la cita el representante del yasquismo, en este caso, pues, no me acuerdo, el chico este de Catona. Está, el secretario adjunto, no me sale el nombre, no lo hago con mala leche. Está bien, está bien. Vos me conocés, pero no me... Retuerto, ahí está. Oscar Retuerto. Él no pudo participar y yo incluso me disculpé que había llegado tarde. Lo que quería decir justamente con esto es que a veces se ponen las cuestiones personales por delante de los cambios que hay que producir. Y yo cuando hablo de Arregui, digo, Arregui por sí mismo habla Moreno en su definición. Esa es una definición. Yo creo que hay que cambiar ese gobierno. Lamentablemente, en la medida que nos sigamos dispersando por ver quién la tiene más larga, por decirlo de alguna manera, y lo que te quería decir... Bueno, ayer se buscó de algún modo, ¿no? Ver quién la tenía más larga, de algún modo, a nivel nacional. Se veía eso. A mí me da esas sensaciones, como decir, bueno, yo acá en esto no, y si no, me abro un partido y hago... Y bueno, digo, en momentos difíciles, Fernando, todo lo que divide jode. Esta es mi opinión particular. Lo que te quería decir, yo no voy candidato a ningún cargo electivo. Porque algunos dijeron, Pepe va a ser concejal, Pepe nada, Pepe puede llegar a presidir el partido de la Unidad Popular en función de armar un colectivo de trabajo, y bueno... Es decir, bueno, ya descartamos que Viquera esté en las listas de armado, digamos. Yo desde ya no tengo ninguna apetencia personal, ni me postulo a ningún cargo en absoluto electivo, ¿sí? Partidario, esto, mi espacio de lucha yo no lo rifo, no lo regalo, y vos me conocés hace años... Y sabés que esto es así, pero no voy a ningún cargo electivo. Bueno, Viqueira, esto para que quede claro. Desde ya, muchas gracias, y estaremos comunicándonos seguramente en las próximas semanas para saber cómo ya empieza a definirse este armado de listas para aquí en Moreno. Ya mañana vamos a dar los primeros pasitos en esto, y espero que haya grandeza de parte de todos los amigos y compañeros, porque con ellos me une una gran amistad, con todos. Y también muchos puestos de lucha. Pero bueno, nada, al contrario, agradecido a ustedes y muy buenas tardes para vos y la audiencia. Un abrazo, hasta luego. Hasta siempre. Bueno, ahí pasaba José Viqueira, de la Unidad Popular, que llevará a Víctor de Llenaro en cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires, seguido por Victoria Donda, que va a renovar banca. Esta es la información que nos daba respecto a lo que sucede a nivel nacional, porque ayer vencía el plazo para anotar las alianzas. La sorpresa, y ya lo escuchábamos, estuvo en el Frente Progresista, donde no se pusieron de acuerdo por las listas. Vina y Stolbizer anotaron la alianza por las suyas y Solana inscribió a Proyecto Sur. Nos acomodamos y le damos continuidad al programa del día de hoy en esta radio recuperada, esta 90.1. Te digo que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 15 61 54 03 59. Bueno, podría. Soy de FM Moreno. No, no te voy a contestar. Hola, Mariano Güez, ¿me escucha ahí? Hola, Fernando. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Fernando Choa lo saluda. Sí, ¿cómo te va? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bien. Un anuncio de la otra. Y ustedes vienen siempre después. Pensás que sos un diputado y solo sos un pobre diablo empilchao. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Nunca es tarde para una llamada. Comunicación telefónica. Bueno, ahí pasaba la charla que veníamos realizando con José Viqueira, integrante de la UP, la Unidad Popular, que está parte de este frente. Me pone nervioso la chica del otro lado, se rasca la cabeza, me pone como loco, pero es así. En la tarde del día de hoy, en la operación técnica, se habrán dado cuenta, está nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Quien está en línea, y así adelantaba el separador, es Valeria Ferreira, quien está del otro lado, a quien pasa a saludar, vecina de La Reja Grande, para que nos cuente si se está cumpliendo lo que ya se había definido por parte de la municipalidad de realizar obras en el barrio. María Ferreira, Fernando Ochoa, la saluda. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Cómo va? Bien, bien. Acá andamos en la lucha constante por el tema del barrio. Más que nada, esta semana estábamos un poco alterados los vecinos porque, bueno, la idea era comenzar las obras el día lunes. El viernes pasado nos acercamos a algunos vecinos a obras públicas como para ir ultimando detalles. Se suponía que el lunes arrancaría todo. Bueno, nos llevamos la sorpresa de que obras públicas no tenía bien definido el día de comienzo, en principio. Y por otro lado, lo que se iba a comenzar no iban a ser lo que habíamos acordado, sino que iban a pedir a las cooperativas del barrio, ¿no?, que son las de Argentina Trabaja, que se dediquen a hacer una parte de la primera etapa de las obras, que es el zanjeo, siendo que se había dicho que eso se iba a realizar con máquinas. O sea, hay lugares en los que no se puede hacer a palas y no lo puede hacer una persona. Valeria, vayamos por parte. ¿En qué se había quedado acordado de las obras a realizarse? Así empezamos a entender el primer acuerdo que se había realizado por parte de los vecinos y la municipalidad. Sí, en principio, bueno, nos dividieron las obras en tres etapas. Uh-huh. Una primera etapa iban a realizar un zanjeo como para ocuparse de uno de los problemas principales, que es el desagüe. Así que el zanjeo se iba a realizar en calles que ellos detectaron que eran claves para que el agua salga del barrio. Algunas de esas calles en este momento tienen zanjas no muy profundas. Lo que tendrían que hacerle es mantenimiento y marcarlas más. Uh-huh. Otras calles directamente no tienen zanja. De hecho, los vecinos que viven en esos lugares tienen hasta material en el lugar que va la zanja, así que ahí se complicaría. Esa es en una primera etapa. Y lo que nosotros íbamos a acercarnos a coordinar era esto, ¿no? Porque, bueno, la segunda etapa ya incluye otro margen de zanjas, pero además un arreglo a lo que es el pavimento en este momento, que está destrozado. Y en una tercera etapa, quizás un poco soñada, sería el pavimento, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el problema ya se remitió a la primera etapa, que sería la del zanjeo, una simple zanja, lo que tenían que venir a hacer, y que ahora, bueno, parece que no lo van a hacer desde obras públicas. ¿Y cuál era la obra que iban a realizar desde obras públicas, si no era el zanjeo? Y ellos iban a traer las maquinarias para, tendrían que sacar, en una de las calles que te contaba antes, que no tiene zanja y tiene material, tendrían que romper. Y además sacaron unos tubos de lata que hay, parece que los vecinos pusieron hace muchos años. Entonces, todo eso lo tenía que realizar la gente del obrador y la maquinaria también, ¿no? Uh-huh. Resulta que ahora lo que nos dijeron, la respuesta que nos dieron, fue que nuestras obras estaban como en la pila de arriba, ¿no? Como decirlo así, de los papeles. Y mágicamente aparecieron otras obras más arriba que las nuestras, pedidas por el señor licenciado Mariano Güez. Mira. Esto mismo nos explicó la gente de Obras Públicas, ¿no? Sí, que era ajeno a ellos, que bueno, que se pidieron con más urgencia de otros lugares y qué sé yo, bueno, así que nos tienen con eso. Por eso era el motivo que no tenían definido cuándo se comenzaban las obras. Claro, porque te planteo lo que los vecinos mismos nos dicen. Si las obras las va a realizar la gente de Argentina Trabaja, lamentablemente, no va a tener una buena respuesta por parte del barrio, porque primero que con una simple pala no van a poder realizar lo que nosotros queremos que se haga, que es un trabajo bien. Uh-huh. Ya tuvimos la experiencia de tener unas zanjas de 80 centímetros de profundidad y además dejar toda la tierra que sobra a los costados, lo que generaba un desastre. Por otro lado, hay gente que no estaba de acuerdo. Nosotros estuvimos haciendo un trabajo fino de ir a avisarles, de decirles que esto es para todos, que tenían que aceptar y qué sé yo, y ahora resulta que va a venir un vecino a querer hacer una zanja y se va a generar conflicto entre nosotros mismos. Claro. No era la idea era que se mande gente y hasta alguien personal de lo que es hidráulica, que son los que estaban entendidos en el tema. Y frente a esta situación, ¿qué piensan hacer ustedes como vecinos? Porque evidentemente se está incumpliendo con lo que se había dicho por parte de la municipalidad. Claro, en principio fuimos a pedir el lunes mismo que suspendan hasta que no se haga como se prometió. No vamos a aceptar que se empiecen las obras, eso lo dijimos del principio. Y nos llamaron el día martes a la noche, uh-huh, pidiéndonos por favor que lo dejemos empezar las obras el día miércoles. Pero entonces, bueno, dio la casualidad que llovió también, además que no se pudo empezar ayer, pero nosotros pedimos una nueva audiencia para sentarnos bien a charlar con la gente de ahí y decir, bueno, vamos a ver cómo va a arrancar y que se cumpla lo que se prometió, porque por eso nosotros nos calmamos, por decirlo así, y dejamos que fluya, pues suponía que empezaba todo. Valeria, entonces, imaginemos que no se modifica la actitud, que va a ser la gente de Argentina Trabaja quien va a hacer la obra, que va a seguir en estas instancias que lo había definido Obras Públicas, que le mencionaron cuando ustedes fueron a hablar. Sí. ¿Van a comenzar las obras? ¿Ustedes estarían de acuerdo que comience? ¿O van a seguir con esto de hasta que no se cumpla lo que se había dicho? Claro, no, esa nuestra postura va a ser justamente la de resistir y seguir luchando, ¿no?, para que se cumpla lo que se prometió. Además, que desde ya habíamos aceptado un cambio, porque nosotros fuimos a pedir una zanja, fuimos a pedir que nos hagan un pavimento. Claro. Pasamos a la zanja porque, bueno, fue lo que más cercano al alcance de ellos estaba. Recordemos que el argumento por parte de la municipalidad que no había presupuesto. Claro, en principio fue eso, bueno, trataron de idear otros planes de obras ellos, bueno, aceptamos eso, pero ahora estamos discutiendo por una simple zanja y que no quieren venir a hacerla. Ya la verdad que en ese sentido nos reunimos esta semana y dijimos, vamos a volver a lo que estábamos haciendo, a organizarnos y a generar ahora un buen plan de lucha para insistir en lo que ellos prometieron. Imagino el clima que debe haber con los vecinos y además entender, y bien lo señalabas con esto que se encontró con Obras Públicas, con otras obras a realizar antes que la de ustedes, estamos en un año electoral. Sí, tal cual. Nosotros decíamos cuando nos comentaban esto, que estaba fuera del alcance de ellos y qué sé yo, bueno, ¿cómo puede ser que una persona que, digamos, no es el intendente, porque todavía no lo es? Uh-huh. Si bien sabemos que quizás este de fondo y demás sea el respaldo de muchos, pero digo, vino, puso un piloncito de obras arriba y tenían que ir a hacer lo que pidió esa persona, dejando de lado la nuestra y la de muchos otros barrios también, porque ahí incluían la de barrios vecinos que también se encuentran con las mismas problemáticas. Valeria, algo que hemos destacado de aquí era cómo se tomaron con humor ustedes esta lucha, ¿no? A través de los afiches que se encontraban en internet, sí, a través de las imágenes. ¿Van a seguir, de alguna manera, trabajando esa temática, pero también pensando movilizaciones o organización, como bien lo señalabas? ¿Se están reuniendo en la sociedad de fomento? Sí. Antes de recibir el llamado del martes a la noche de las personas responsables de obras públicas pidiéndonos, por favor, que dejemos iniciar las obras, nos habíamos organizado ya para el día sábado a la tarde. Íbamos a hacer una jornada con la murga del barrio, que bailen en los baches, ¿viste? Y entre los pozos y entre la tierra, y hoy vamos a hacer una volanteada y como de alguna manera volver a convocar y volver a hacer ruido y que los vecinos mismos vean que ahí no acá no se calmó nada, al contrario, se alimentó un poco más esta ira que tienen los vecinos, porque bueno, cada día peor, ¿no? En vez de mejorar en época electoral, la verdad que estamos yendo para abajo. Bueno, Valeria, nos vamos a mantener en contacto y seguramente iremos al barrio para hablar con los vecinos y también sacar algunas fotografías de la situación que se está viviendo en la zona. Buenísimo. Les agradezco mucho, chicos. Un abrazo. Hasta luego. Otro. Chao. Ahí pasaba Valeria Ferreira, vecina de La Reja Grande, contando y describiendo esto que se va a vivir de aquí hasta octubre. Así que esto es el inicio nomás, que escuchábamos a los vecinos que habían logrado un triunfo a través de la organización, a través del ingenio, porque habían, de alguna manera, minimizado a través del humor lo que ellos viven día a día, describiendo que vivían en un Dakar en materia de obras públicas en el distrito. Y Valeria mencionaba y señalaba estos aspectos concretos en lo que viven los vecinos del barrio La Reja Grande. Está en comunicación telefónica Gustavo Zarza, así que paso inmediatamente a hablar con él para darle continuidad a este tema que hablábamos con José Viqueira respecto a lo que sucedió en el día de ayer. Frente Progresista por un lado y Proyecto Sur diciendo que no, que iba a ir por separado. Así que está en línea Gustavo Zarza, quien pasa a saludar. Gustavo Zarza, Fernando Cholo, saluda. Hola Fernando, buenas tardes para vos y todos los que están escuchando. ¿Cómo analizan lo que sucedió en el día de ayer, que se empezó a definir de alguna manera el camino electoral? No, me parece que estamos muy lejos de un tiempo a donde la verdad que las dirigencias tomen en cuenta la gravedad que está atravesando nuestro país y que requiere la grandeza de todos para contener en una fuerza política lo nuevo que tiene que nacer. Proyecto Sur, la verdad que se sintió que lo que ofrecían era ingresar por la ventana en una negociación que, por lo que acabo de escuchar, parecería ser que no es nuestra y no correspondería. Entonces, para ser respetuoso del resto de las experiencias políticas, hemos decidido esperar otro tiempo y para eso hemos avanzado con la presentación de la lista del movimiento Proyecto Sur. Le voy a leer un texto que tengo aquí en la mesa que está circulando por internet, firmado por Alberto Tumini, Jorge Ceballos, Isaac Rugnick, Roberto Baigorria y Victoria Donda, de la Dirección Nacional de Movimientos Libres del Sur, titulado Romper la Unidad, un error de Pino Solanas. Fernando Solanas ha sido abanderado de la unidad de las fuerzas populares y progresistas. La consigna utilizada cuando desde Proyecto Sur lanzó su campaña presidencial en diciembre pasado fue «Unidos podemos cambiar la Argentina». Desde ese momento en adelante realizó reiteradas convocatorias a la confluencia de todos, particularmente dirigidas a M. Wiener, Margarita Stolbizer y Luis Juez, como principales referentes de tres de los principales espacios políticos progresistas de la nación. Cuando esto finalmente se concretó con el lanzamiento el pasado sábado de la fórmula Wiener-Morandini, él estuvo presente dándole su aval, su total apoyo y manifestando su gran alegría de que la unidad se había materializado finalmente. En el día de ayer dio marcha atrás y dijo que Proyecto Sur presentará fórmula propia en los próximos comicios, aduciendo que no se los había convocado a debatir programa, candidatura y el tipo de inscripción legal. Grave error comete Pino a nuestro entender. El programa del Frente Progresista no difiere en esencia del que sostiene Proyecto Sur. Las candidaturas venían siendo discutidas, y lo sigue siendo, porque su plazo de presentación es el próximo 25 de junio entre todos, incluyendo su propia fuerza. Con los acuerdos y discrepancias propias de toda alianza, y el tipo de inscripción legal no puede ser, por cierto, un motivo razonable para romper un acuerdo tan importante y trascendente como el que habíamos logrado. En su comunicado de anoche, Proyecto Sur señala, en la ciudad autónoma de Buenos Aires hemos logrado en las semanas precedentes constituir un frente electoral que integra 8 fuerzas políticas para las elecciones a jefe de gobierno porteño, legisladores y comuneros, algo absolutamente cierto, pero deberían tener en cuenta de que esto se logró por el espíritu unitario que mostramos todos los partidos de la alianza, que en muchos casos resignamos legítimas aspiraciones, solo así se construye unidad. Ojalá PIN y Proyecto revean su decisión, se sumen a la lista del Frente Amplio Progresista el 25 de junio y podamos así todos juntos afrontar el gran desafío de las elecciones presidenciales. Sería una gran cosa que esto sucediera, firman Humberto Tumini, como lo señalaba, Ceballos, Rubnik, Baigorria y Victoria Donda. ¿Qué opinión le merece esto que acaba de leer? No, me parece que es la opinión de una fuerza que está participando dentro de esa estrategia electoral y la respeto, pero no la puedo compartir de ninguna manera. ¿Y por qué? Porque la misma génesis del planteamiento que hace Proyecto Sur en todos sus niveles, local, provincial y nacional, tienen que ver con una fuerte impronta antibipartidista, ¿no? Desde ahí surge el movimiento Proyecto Sur. Y resulta ser que estos compañeros que hasta hace unos meses eran parte del gobierno, hoy están de alguna manera planteando que el error de romper una alternativa electoral es nuestra, cuando nosotros marcamos y sembramos un camino para la unidad. La resultante es que esta fuerza, que ha dejado las puertas abiertas y ha planteado, fue la primera que planteó la batalla contra el bipartidismo en el 2007 al plantear Proyecto Sur, hoy no está invitada como corresponde. Eso es lo que pasa, no nos sentimos parte de esta discusión electoral más allá de los cargos y de los puestos, ¿no? Porque el nacimiento del Proyecto Sur tiene que ver con cinco causas centrales que son para impulsar un cambio cultural y transformador en la Argentina, yo diría mediano y largo plazo. Quizás eso es lo que está dando vueltas y lo que de alguna manera ha herido la susceptibilidad del conjunto de las fuerzas que componemos el movimiento Proyecto Sur. Sentir que aquellas fuerzas que de alguna manera estuvieron vinculadas al kirchnerismo, uh-huh, hoy son las que pretenden conducir un proceso político a instancias de Proyecto Sur. Y bueno, como no nos sentimos parte, ni invitados ni convocados a ser parte de la verdadera discusión de la dirección política de este procedimiento electoral, la verdad que nos retiramos, y nos retiramos porque nuestras banderas, con las banderas que nacimos, no estamos dispuestos a bajarlas. Esta es la cuestión. No estamos dispuestos a entrar a una invitación como si fuéramos terceros invitados a algo que, como bien decía alguien que habló recién, ya están disputando los cargos y mañana hay una reunión. Uh-huh. Bueno, en estas condiciones yo creo que falta generosidad y que indudablemente no se puede avanzar en acuerdos políticos. Y reitero, no es una cuestión de cargos, es una cuestión de cómo se imagina y cómo se construye y cómo se crea la política en la Argentina. Por lo que señala, entonces, en el momento Proyecto Sur quedaría Proyecto Sur, Partido Socialista Auténtico y el MCT. Sí, Nueva Izquierda más otras agrupaciones, uh-huh, que se van a ir sumando, sí, como Humanismo y Liberación, por ejemplo. Nosotros sí vamos a abrir una nueva ronda de negociación dentro del movimiento social para incorporar más referentes y más experiencias políticas y sociales. De ninguna manera para nosotros esto está cerrado como experiencia dentro de lo que es el movimiento Proyecto Sur. Uh-huh. Es decir que se cierran todas las instancias, porque recuerdo también que había un acuerdo en Capital Federal, por ejemplo, con Gennaro y con Claudio Lozano. Sí, ahí se ha constituido una experiencia que es esta misma que se pretendía replicar, uh-huh, pero que se ha dado en condiciones distintas. O sea, ahí sí verdaderamente terció un armado en el aspecto democrático y de intercambio de opiniones, donde de alguna manera todo el mundo pudo aportar lo que sabe, lo que conoce y desarrollarse en una campaña. En este caso no, en este caso se han cerrado todas las puertas, ha quedado un pequeño ventiluz en un rincón en la oscuridad y nos invitan a pasar por ahí. Uh-huh. Y de ninguna manera nosotros lo vamos a hacer, de ninguna manera. ¿Cómo se sienten ustedes frente a este espacio, a esta situación? Porque si uno retrocede unos meses atrás, era inimaginable que esto sucediera. Sí, ¿cómo nos sentimos? La verdad que yo vengo de una asamblea el día sábado, a donde el 99% de los compañeros se manifestaron a favor de no bajar un solo centímetro las causas por las que había nacido Proyecto Sur. Uh-huh. Y eso significa ir contra las fuerzas bipartidistas y de alguna manera defender una posición digna y honorable dentro de cualquier alianza política. Si eso no se da, la verdad que nosotros contamos con una fuerza, yo diría, ética, con convicciones y con posibilidades de desplegar. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en más de 90 distritos, nuestra personería y nuestra experiencia política. Estaríamos en esas condiciones. ¿Y por qué sucedió la aparición pública? Por ejemplo, aquí tengo en la mesa una fotografía en la que está Donda, De Gennaro, Biner, Stolbizer, Pino Solanas, en la que están juntos y están contentos. Claro, exactamente. Y ahora esta situación, por eso me lo puede explicar, porque el oyente que está escuchando quizás se confunde en sí referencia en cuestiones concretas. Claro, mirá, por eso te decía, yo soy una persona, digamos, que viene de la cuestión social a la cuestión política. Y en este sentido siempre hice una fuerza crítica a las dirigencias políticas, ¿sí? O sea, me parece que a veces se tiende a ordenar todo en acuerdos políticos por arriba, subestimando efectivamente qué es lo que quiere la gente común y qué es lo que quieren los militantes. En este sentido, claro que había una mirada de felicidad y de decir, bueno, está todo bien, vamos a marchar todos juntos, ¿sí? Ustedes van a tener un puesto de diputado, un uh-huh cargo allá, otro acá. Pero la verdad que la discusión en Proyecto Sur no es una cuestión de cargo, es una cuestión de dirección política. Y en ese sentido, la mayoría de las fuerzas que componemos el movimiento Proyecto Sur consideramos que en estas condiciones, donde sí puede haber una foto de la dirigencia, digamos, celebrando un encuentro, pero por abajo y en instancias intermedias, la verdad es que nunca se concretó ni un diálogo que pueda ubicar uh-huh. esta experiencia en mejores condiciones. Y ante eso, digamos, para no dilatar cuestiones, para no ser irrespetuosos con el resto de las fuerzas que componen la otra experiencia del Frente Amplio y Progresista, el Movimiento Proyecto Sur ha decidido volver a hacer las banderas que le dieron su origen y volver a ganar la calle con las propuestas originarias. Uh-huh. ¿Lo sorprendió a usted esta situación, por ejemplo, aquí en Moreno? ¿No? El trabajo que usted venían realizando con Libres del Sur, por ejemplo, que ahora está en el Frente Progresista. Si nos sorprendió, no nos ha sorprendido. En realidad, desde hace varios meses que veníamos viendo que había una tendencia a encarar otro tipo de estrategia electoral. Y la verdad que no nos molesta, porque nosotros seguimos coincidiendo con esos compañeros y los del resto de la fuerza en distintas actividades. La verdad que no. Es decir, hubo honestidad desde ahí. Pero totalmente. Es más, cualquiera que nos conoce a nosotros sabe que a nosotros no nos rajamos las vestiduras por ningún cargo de funcionario ni ningún cargo público. No hemos venido a la política para eso. Sería, la verdad, achicarnos ante la realidad que están sufriendo la mayoría de los argentinos, creer que vamos a resolver esto con un cargo público. Sería una vergüenza para nosotros. La discusión es otra. Y desde ahí que respetamos el resto de las fuerzas políticas. Pero Proyecto Sur no nació para entrar por la ventana atrás de ninguna fuerza política. Está en condiciones de medirse igual a igual con cualquier fuerza. Y eso es lo que estamos buscando. Bueno, Gustavo Zarza, estaremos en comunicación telefónica. Seguramente la gente de Recorte Informativo se va a comunicar con usted para seguir ampliando y trabajando esta información. Muchísimas gracias, Fernando. A vos, saludo a tu equipo y a la audiencia. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos a Gustavo Zarza y otra voz más que se suma, ¿no? Antes escuchábamos a José Viqueira, de Unidad Popular, ahora lo escuchamos a Gustavo Zarza, en algo que nosotros habíamos señalado en estos aspectos, ¿no? De que a veces estas alianzas suceden estas cosas. Y lo hemos manifestado cuando estuvo presente Lucas Franco, cuando estuvo un integrante del GEN y estuvo un integrante del Partido Socialista, Mariana López, que dijimos, ¿cómo mantener un espacio de estas características cuando, en definitiva, muchas veces se va todo al carajo? Y señalábamos un ejemplo concreto y se lo preguntábamos a José Viqueira, integrante de la UP, de la Unidad Popular, cuando le remarcábamos lo que había sucedido en anteriores elecciones, más prácticamente con la alianza con Martín Sabatella, que ahora está en el Frente para la Victoria, unificándose. Entonces, esa es la pregunta. Y ahí escuchamos algunos interrogantes. Y también lo que se definió por parte de la justicia electoral, y comienza ya el abanico de muchas formas de ver lo que serán las próximas elecciones. Seguimos con los micrófonos abiertos, así que los que quieran comunicarse y ampliar las voces de lo que estamos señalando, pueden hacerlo al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. ¡Ay! 54 minutos han pasado las 15 horas y venimos desde que comenzó la hora hablando. Así que nos acomodamos y ya ingresamos al final del programa, porque ¿para qué vamos a ir a la tanda de media hora si ya estamos finalizando? Nos quedan 6 minutos, Cecilia Rodríguez. Nos acomodamos y le damos continuidad. Yo no acepto que a esta altura los fumigados le echen la culpa a la mesa de enlace, ¿comprende? Y por otra parte, si el fumigado cree que el genocida es el empresario, hermano, no le saques fotos. Hacé justicia por tu mano. Estoy orgulloso de quererse romper la cabeza contra la pared, sí. ¿Y quiénes son los genocidas, entonces, a su opinión? No, yo te digo porque al compañero Bustamante yo lo conozco de las asambleas de las asambleas contra la fumigación, ¿entiendes? Uh-huh. Y realmente el hombre es un hombre bravo. Me acuerdo que en una asamblea donde vino un sojero a dialogar, dijo que había que sacarlo a cuchillo. Bueno, hermano, que saque a cuchillo al fumigador. ¡Que saque a cuchillo al fumigador! ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de información. Continuamos en Nunca es Tarde, diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Pensaba descansar y hablar un poco de rock argentino, pero esto no va a suceder porque estamos buscando la comunicación telefónica con Patricia Bolaños, quien la viene persiguiendo porque se viene el juicio el 30 de agosto por el asesinato de su hermano Luis Bolaños. Estuvo aquí en los micrófonos de la 90.1 en la columna antirrepresivo de Correpi y había hablado con nosotros y remarcando también que el asesino es de la empresa de seguridad Claves de la Granja Municipal del Distrito de Malvinas Argentinas, y estamos buscando la comunicación telefónica con Patricia para que nos dé más explicación de lo que está sucediendo. Si lo logramos, estaremos hablando con ella, si no, lo haremos mañana. Gracias al compañero Juan Ledesma que nos está mandando la información y está haciendo todo el trabajo preproducción para llegar con esta información. Mientras te digo que 57 minutos han pasado de las 15 horas en esta radio recuperada, tenemos la comunicación telefónica, ahí la estamos buscando, sin antes decirte que fue agitado. Voy a respirar. ¿Para qué vamos a seguir corriendo? Porque la voz ya no me está llegando a la tarde del día de hoy. Veníamos de comenzar el programa, de hablar con Neuquén, con una buena noticia. Estamos hablando de Raúl Godoy, integrante de Francis Pat, la empresa sin patrones, que hablaba con nosotros y nos explicaba la situación y la alegría de tener dos bancas en Neuquén por parte de los trabajadores, por el Frente de Izquierda, y luego comenzamos a hablar de lo que sucedió con el Frente Progresista y además todo lo que sucedió en otras instancias. Ahí estamos buscando, ahí está en línea Patricia Bolaños. Quien te saluda es Fernando, compañero de Juan Ledesma, de integrante de aquí de la columna antirrepresivo de Correpi, en esta radio recuperada. Habías estado días atrás, semanas atrás. ¿Cuál es la situación que se está viviendo en torno a que se viene el juicio el 30 de agosto? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Soy Patricia. Quería decir que ayer cuando yo estuve en la parada del colectivo, pasó el auto del concejal Raúl Cortés y me lo tiró encima. Entonces había gente ahí en la parada del colectivo y me dice la gente, dice, ¿qué le pasa a este loco? ¿Está loco? Entonces yo lo único que yo le respondí al cajón fue que la concha de tu madre. Y ahora yo estoy con miedo. Uh-huh. Porque no... una cosa era volaseo y otra cosa ahora ya que lo estoy viviendo, que el chabón me está... Es una como fuera una amenaza ya es esto. Pasa más allá de lo verbal. Sí. Entonces el nene mío ayer estuvo a la vuelta de mi casa y el chabón este, Raúl Cortés, le dice al nene mío que ya van a volar todo, mi familia vamos a volar a la calle. Y estamos con miedo. Va, yo tengo miedo ahora. Mi mamá me dijo, llamá a María del Carmen y plantearle la situación. Es que yo ahora ya no quiero salir a ningún lado. Tengo un miedo que me agarró total. Yo no soy de tener miedo, pero con lo que vi ayer, ya es algo muy increíble que no... Estoy como choqueada todavía. Pero Patricia, quizás la idea de estas personas es generar el miedo, entendiendo que se viene la instancia del juicio. Sí. ¿Cómo lo van a trabajar ustedes como familia ante esta situación? Ajá. ¿Y cómo? No le entendí. Es decir, entendiéndote lo que vos señalabas que y tu miedo que te vino, ¿no? Sí. Es obvio que lo están buscando, agrede que esto suceda, porque se viene el juicio. Aparte el chabón estaba en la parada del colectivo, hay un taller de mecánico. Uh-huh. El chabón está buscando, el Raúl Cortés está buscando con los dueños de la cosa de mecánico, y me miraba. Cuando arranca el auto, lo acelera el auto. Creo que acá 20 centímetros, lo acelera. Cuando lo acelera, hace como una curva que como si fuera que se iba a mandar para arriba a la vedera. Y arriba a la vedera estaba yo, esperando el colectivo. Y prácticamente yo le estaba contándole a mi mamá y tengo miedo. Ahora sí que tengo miedo. Tengo miedo a salir a la calle, tengo miedo. Es como algo que me quedó como... No sé si es un susto uh-huh. o qué, pero... Ahora ya me lo hizo, y si por ello en ese momento no había nadie en la parte, ¿qué iba a pasar? Me lo tiraba encima. Total, ¿quién iba a ver? Nadie iba a ver nada. ¿Pensás hacer la denuncia ante esta situación? ¿Qué es lo que pensás hacer como por esto del miedo que estamos señalando? Porque no sé, yo por eso llamé a Juan a ver qué soluciones ellos me podían dar, o porque estoy esperando el llamado de María del Carmen, porque Juan le iba a mandar un mensaje a ver que María del Carmen me asesora. Si voy a hacer la denuncia o a dónde voy a hacer la denuncia, prácticamente no sé qué voy a hacer. Bueno, Patricia, desde aquí tenés los micrófonos abiertos siempre, más en una situación de estas características, porque entendemos que es una forma de generar miedo a las familias que vienen luchando, y en este caso por la instancia de juicio que ustedes lograron, que se va a realizar el 30 de agosto. Por el asesinato. El 20 de septiembre. El 30 de septiembre, por el asesinato. El 20. Y es un logro de parte de la familia. Por eso tienen los micrófonos abiertos para cuando suceda algo de estas características y denunciarlos desde aquí de los micrófonos. Y también para. Vamos a estar acompañándola para saber cómo se llega a esta instancia de juicio. Bueno. Un abrazo, Patricia. Bueno, listo. Chao, gracias. Hasta luego. Ahí pasaba Patricia Bolaños. Muy nerviosa, por cierto, y con mucho miedo. Bueno, y de esta manera nosotros finalizamos el programa del día de hoy. No nos vamos a ir con León Gieco, será mañana León Gieco, los días viernes. ¡Uf! ¡Qué cansancio! En la operación técnica, con un tren incluido como parte de sonido de que vista mi compañera Cecilia Rodríguez, quien les habla, Fernando Ochoa, también estuvo Rubén Bustamante, Martín Raffo, Cecilia Rodríguez, ya le dije, Cintia Medina, Juan Ledesma, Lucía Sánchez y quien les habla, Fernando Ochoa. Hicimos, junto a Miguel Ángel Costas también, el programa del día de hoy. ¡Uf! No me queda otra expresión del programa. ¡Qué programa, eh! A las corridas, a las corridas. Nos vamos, mañana será otro día, quédate ahí para la repetición de Recorte Informativo con la conducción de nuestra compañera Cintia Medina y el acompañamiento de Rubén Bustamante. Luego vendrá convocatoria y también la Copa Derramada cerrando el día de hoy. Y luego toda la programación de la 90.1 en esta radio recuperada. Muchas gracias por estar. Quédate ahí en la 90.1. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.